Hola y bienvenido a la línea más caliente y excitante que puedas imaginar. Si estás buscando diversión y excitación, entonces has encontrado la línea perfecta. Así que relájate, desabróchate el botón de la camisa y ponte cómodo. Hoy me siento especialmente traviesa y mi boca necesita un caramelo. Quédate conmigo, déjame hacer y te aseguro que será una experiencia inolvidable. Furia de crecer, que entre dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Hola, ¿qué tal, Furia Adictos? Aquí estamos en un nuevo programa de Furia de Radio que hemos querido dedicar en esta ocasión al sexo. Desde una perspectiva tanto puramente sexual como desde una perspectiva política. Tenemos entrevistas con la compañera Prado Esteban, a la cual ya conocéis porque anteriormente ha estado aquí con nosotros, que nos dará su particular punto de vista político sobre el sexo y otros temas muy interesantes. Esperamos que disfrutéis de una hora de radio libre. Esto es Furia de Radio. Cuando de oscuro pinte negro y en un inmenso amor ese desde mi fin. Radio Libre desde Vizcaya, Euskal Herria. Furia, furia que debata, furia, furia, furia de crece que entre dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. De mi alma, que eres muy frío, que eres muy soso, que estás muy triste, que no haces caso, que tú no tienes ningún amor, que apenas se te levanta, que no te gusta jugar a nada, ni con las muchachas más guapas, pero yo ya sé lo que a ti te pasa. Vamos a comprobarlo, a ver si es verdad. Vamos a comprobarlo, a ver si es verdad. A ti lo que te hace falta es que una mujer te eche una rociada, que tenga gracia, más sabrosona, más picantita, con más salero. A ti lo que te conviene es una sonrisa y una caricia. Y a ti lo que te hace falta es una poquita, poquita salsa. Vamos a echarle salsa, vamos a echarle salsa, vamos a echarle salsa, vamos a echarle salsa. María, pasa pimienta, vamos a alinearle con rica salsa y póngale algo picante. Mostaza y sal y tabasco y miel. Mójale de aguardiente con medio litro de vino blanco y una poquita de canela y un granito de café. Que se ponga a punto, que se ponga al punto, que se ponga al punto, justo a punto de toda. Mi niño, date tranquilo, vamos a curarte con gota de vinagreta y un suave aceite de girasol. Vas en el tomatito y la cebolleta, pase el sofrito y unas almendras y un higo tierno y una hojita de perejil. Vamos a echarle salsa, vamos a echarle salsa, vamos a echarle salsa, vamos a echarle salsa. Falta el bicho y el ajo, pero parece que ha resultado. Mi niño ya está caliente, ya saca humo, tiene sabor. Sabor a pasión ardiente, cuidado carne, que bien que huele. A carne tierna caldito con olorcillo de hombre viril. Demasiada salsa. Plato tan en su punto y bien cocinado. Si el chup chup de una patata se me está haciendo mi boca de agua. Se me abre el apetito ver este niño también dispuesto. Da gusto verlo, quiero chuparlo, estará pa' chuparse los dedos. Vamos a comprobarlo, a ver si es verdad. Vamos a comprobarlo, a ver si es verdad. sentense ya a la mesa, tenemos niño pa' encarle el diente. Y vamos a comerlo entero, y una por una, y de cara de otra. Vamos a comerlo, vamos a por él. Vamos a comerlo, vamos a pasarlo bien. Vamos a comerlo, vamos a por él. Vamos a comerlo, vamos a pasarlo bien. Vamos a comerlo, vamos a por él. Vamos a comerlo, vamos a pasarlo bien. Bueno, pues aquí estamos con Prado Esteban, a la cual ya entrevistamos anteriormente en nuestro primer programa. Y en este programa que hemos dedicado al sexo, queríamos volver a hablar con ella porque tiene planteamientos que nos parecen muy interesantes sobre este tema. Buenas tardes, Prado, ¿qué tal estás? Buenas tardes, pues muy bien. ¿Vosotros qué tal? Bien, aquí estamos. Encantado de tenerte de nuevo por aquí en Furia de Radio. Y aquí estamos yo mismo, Furia, y mi compañero Terrazas. Buenas tardes, Prado. Buenas tardes, ¿qué tal, Iván? Bueno, ¿qué te parece si empezamos, antes de empezar la entrevista, queríamos comenzar con una cita tuya para que luego tú poco a poco nos la vayas desgranando? ¿Qué te parece? Perfecto. Pues bueno, escuchad atentamente. La feminidad y la masculinidad son hoy carencia y angustia, pero deben volver a ser reconocidas a una costa del dolor que conlleva su reencuentro. En esta sociedad dualista que disocia al hombre de la mujer, el cuerpo del espíritu, la mente de la materia, la razón de la emoción, el pensar del hacer, la mano del cerebro, la creación de la inteligencia y el sentimiento de la acción, volver a unir lo que han partido sería un estallido de rehumanización y espiritualidad auténtica. Bueno, empecemos. Anda, que tiene tela, Toma para que tengas. Bueno, pues estaría interesante que intentes un poco explicarnos qué quieres decir con eso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, ¿qué quiero decir? Ahora mismo hay una... El modelo, ¿no?, de persona, de ser humano, ¿no?, que ha planteado el sistema, es un modelo hipersimplificado, ¿no? Sobre todo se trata de simplificar a cada sujeto, de hacernos simples, de hacernos sin muchas dimensiones, sin muchos planos, ¿no? Eso es lógico, porque para ser mano de obra, para ser o carne de cañón, que es básicamente para lo que estamos destinados, ¿no?, todos los que estamos abajo, no se necesita tener muchos planos. Entonces, todo lo que le sobra al sujeto, según el sistema, es todo aquello que nos humaniza, ¿no? Es decir, todo lo que nos... y todo eso nos está siendo arrebatado. ¿Qué nos está siendo arrebatado? Pues entre otras cosas, el Eros. El Eros hoy está siendo brutalmente reprimido, ¿no? En una sociedad en que parece que hay la mayor de las libertades sexuales, en que ya se puede, digamos, ser procaces en el lenguaje, muy procaces, se puede decir follar, coño, polla, no se puede verdaderamente, hay una limitación, hay una represión, ¿no?, de todo lo erótico como no la ha habido tal vez a lo largo de la historia, ¿no? Mucho más brutal, mucho más descomunal, ¿no? Pues esto se está haciendo a base de reprimir nuestra naturaleza biológica y nuestra naturaleza social y nuestra naturaleza espiritual. Y aparte, a base de disociar esos planos, ¿no?, de nuestra existencia. Lo que dices, Prado, me sugiere que tal vez, como has dicho, que pues se puede ser procaz en el lenguaje, etcétera, que realmente quizás oye, vivimos en una sociedad bastante sexualizada. Quiero decir que el sexo está presente en cualquier, en la televisión continuamente, se hace mucho uso de él, incluso de alguna manera se desvirtúa un poco el concepto del sexo, realmente el valor que tiene, ¿no? Quiero decir que ¿qué opinas tú? ¿Crees que realmente esta sexualización, esta evidencia de lo sexual es tan real o es algo casi ficticio? Bueno, eso es completamente mentira. En cuanto se rasca un poco en este asunto, todo este asunto está cargado de mentiras. Nadie dice la verdad, porque hay una especie de pudor social, ¿no?, para decir la verdad sobre nuestra vida sexual. Entonces todo el mundo quiere decir o aparentar, ¿no?, que tiene una excelente vida sexual. Nadie quiere reconocer que la escasez y la mediocridad son hoy los elementos sustantivos de la vida erótica de las personas. Hay un filósofo coreano que vive en Berlín que ha escrito un libreto muy chiquitito, una cosa muy pequeña pero muy interesante, se llama Byung-Chul Han, que se titula La agonía del Eros. Bueno, yo creo que el título es expresivo y lo que dice es bastante interesante, siendo algo que todavía no entra en las causas profundas del porqué, pero sí describe una situación en la cual es imposible la vida erótica porque los sujetos están perfectamente separados y divididos, encerrados en última instancia en su propio narcisismo, en su propio yo. El narcisismo es completamente contrario al Eros. El Eros es una salida hacia el exterior, una salida hacia a la búsqueda del otro, a la conexión con el otro. Y el narcisismo solo puede llevar al autoerotismo, que es una forma inferior de erotismo, ¿no? Entonces, en realidad, cuando entras en estudios sobre el asunto, todo el mundo hace hincapié en lo mismo, en que hay desinterés, falta de deseo, ¿no? Hoy no se reprime sobre la base de decir esto no lo puedes hacer, sino que se reprime antes de ello. Es decir, en realidad, a lo que falta hoy es el interés, ¿no? Se ha reprimido nuestras necesidades. Te quería preguntar, Prado, ¿qué opinas tú de, sobre todo, el sexo se encuentra politizado? Bueno, el sexo es político completamente. Ahora mismo la corrección política es el elemento definitorio y el elemento más importante de la vida sexual de las personas. Es decir, la primera cuestión es guardar la ortodoxia, ¿no? Entonces, este asunto es muy importante. El sexo no tiene que ser político, el sexo tiene que ser anterior a la política o prepolítico, ¿no? Y tiene que recuperarse como una actividad natural, o sea, una actividad que no tiene malicia, que no tiene y que no tiene que haber otra regulación que los principios del respeto. O sea, los principios del respeto, de la escucha al otro, el ser libre entre iguales, ¿no? Es decir, no ser mercantilizado, que no haya dinero, que no haya abuso y que no haya menores. Partiendo de esos tres principios, todo debe ser permitido. Pero hoy no se permite. Es decir, o sea, hoy el sexo está cargado de tópicos, nadie es capaz de mirar con objetividad las cosas y sin tener la cabeza cargada de ideologías, ¿no? El sexo debe ser ajeno a las ideologías por completo, ¿no? Bueno, además de eso, está siendo utilizado políticamente, ¿no? El sexo hoy está utilizado por el Estado como un instrumento de dominación, ¿no? Un instrumento, por ejemplo, de rotura en la vida social, en las redes horizontales de relación, un elemento de rotura sobre todo entre las mujeres y los hombres, que es gravísimo y que destruirá toda vida horizontal en última instancia. Pues al hilo de lo que comentas, me viene un poco, pienso, ¿no?, que quizás desde un punto de vista libertario, ¿no?, en el que hablamos de libertades y que parece que existe también una libertad con el sexo y tal, ¿hasta qué punto crees tú que las personas que se sienten, digamos, un poco ajenas a la influencia del Estado, del capital o del sistema, o como quieras llamarlo, hasta qué punto en el asunto del sexo, digamos, ceden en esto? Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque es muy cierto que hoy se considera, hoy la gente considera que la revolución es un asunto de programas políticos, y entonces pues se pone la mirada en los asuntos de la política, en los problemas de, digamos, más de la superestructura que decían aquellos, ¿no?, los marxistas y tal. De la estructura, ¿no?, de las cosas. Entonces, sin embargo, el sistema no está actuando desde ese plano. El sistema hoy tiene una estrategia, que es una estrategia que está muy enraizada en lo que podríamos llamar la ingeniería social o la ingeniería psíquica. Y entonces se están haciendo los proyectos de digamos, ampliación del sistema, se hacen sobre todo a través de todos estos, de temas mucho más personales, ¿no?, menos sociales hoy. Entonces, por eso yo pienso que recuperar el Eros es una forma de recuperar la vida horizontal. Pues no, en el mundo de lo que se suele llamar la gente politizada o libertaria, no suele estar mejor la situación que fuera. Es más, suele estar peor, porque hay una serie de paradigmas de los planteamientos sexistas, del sexismo político, que tienen allí una fuerza increíble, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un acoso permanente a la expresión de la vida sexual, ¿no? Por ejemplo, hay un acoso permanente a las miradas, hay un acoso permanente al lenguaje sexualizado. Esto ha sido, esto está siendo un problema tremendo, ¿no? Porque es verdad que en el pasado, eso lo explica muy bien Marías, Julián Marías, había una comunicación sexuada muy importante entre las mujeres y los hombres. Hoy ya no la hay, ¿no? Entonces hoy las miradas ofenden, el lenguaje ofende. Lo cual, pero es que es cierto que ofende, porque hoy se ha perdido el respeto básico, ¿no? Y entonces, al perder el respeto básico, ahora se aparece un machismo que antes era muy residual y el lenguaje y las miradas se hacen ofensivas, ¿no? Sin embargo, no se trata de reprimir el lenguaje sexual o las miradas sexuales, sino que de lo que se trataría es de recuperar el respeto y dentro de ese respeto volver a recuperar el eros como una parte de nuestra comunicación, de nuestra vida social, ¿no? Eso sería muy importante. Eso, desde luego, en los ambientes que hoy se llaman radicales no se está haciendo. Por el contrario, lo que se hace es reforzar ese, digamos, esa destrucción que se está haciendo desde arriba, que se refuerza con más y más, en fin, con más ahínco, ¿no? Podríamos decir, quizás, Prado, que digamos que los ambientes que podríamos considerar libertarios o en fin, ajenos a la influencia del sistema, se reproducen, o que consigue quizás el sistema, el capital, el Estado, como quieras llamar, llegar a través del sexo a esos ambientes también, ¿no? Efectivamente, efectivamente, y desde luego no hay libertad sexual en esos ambientes, ¿eh? Hay mucha politización. Yo creo que en estas cosas, insisto, tienen que despolitizarse, tienen que dejarse a la libertad de las personas. Hay una libertad civil, una libertad natural que tiene que ser hoy rescatada, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Necesario, es necesario un poco de silencio alrededor de estas cosas, ¿no? Cuando siempre se critica cómo era el mundo del pasado y tal, es necesario hoy un poco de silencio para permitir que todos podamos conectar con nuestro interior, hacer un recorrido que sea autogestionado, autoconstruido, ¿no? Eso sería muy importante. Antes de terminar, quiero hacer una también, porque sí que he captado en tu argumentación, y en eso sí que estoy bastante de acuerdo, como que se da la idea de que, digamos, que son los hombres, de, digamos, de la sociedad civil, los responsables del patriarcado, y no se habla de que al final es el Estado el que impone las leyes y el que fomenta esto. Pues efectivamente, sí, y no solo eso, sino que se criminaliza la sexualidad masculina como si fuera, digamos, el impulso libidinal de los hombres el que oprime a las mujeres. Eso es falso y muy falso. Hay una sexóloga, creo que es belga, no estoy segura, se llama Esther Perel, ¿no?, que tiene un libro muy interesante, se llama Inteligencia Erótica, ¿no? Y habla de algo que es elemental y que yo he pensado siempre, ¿no? Ella dice, las normas que rigen el mundo de lo erótico, la vida erótica, no son las que rigen fuera. La gente que pretende que el mismo modelo de igualdad o de democracia que tenemos que tener los hombres y las mujeres en nuestra vida colectiva, ¿no?, en nuestra vida social, deben regir la alcoba, va allí y fracasa estrepitosamente. Las leyes del sexo tienen su propia naturaleza y es necesario que las comprendamos, porque lo humano es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, y esa complejidad hoy está siendo destruida. Entonces, la sexualidad masculina ha sido demonizada y tiene que volver a ser recuperada, ¿no? Yo hace poco, precisamente la cita que vosotros habéis hecho es de esa entrada de mi blog, ¿no? Y lo quise titular Machos y defender la persistencia del espíritu de lo macho igual que del espíritu de lo hembra, porque forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, es preciso que quitemos de la cabeza la idea de que el impulso o que la energía sexual masculina es un acoso hacia las mujeres. Eso es mentira. O sea, entre otras cosas, porque también se ha mentido respecto a la naturaleza de la sexualidad femenina, que siempre se presenta a las mujeres como carentes de interés, carentes de deseo. Eso es verdad hoy, no ha sido verdad en el pasado. Lo demostramos, por ejemplo, Félix Rodrigo y yo, en Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, damos muchos datos, ¿no?, de cómo se movía la sexualidad femenina en el pasado. lo volveré a tratar en el segundo volumen en el que estoy trabajando yo sola ahora, al tratar de la cuestión de la erótica femenina, es decir, la sexualidad femenina ha sido siempre muy potente, muy enérgica, ¿no? Y ahora se nos pretende presentar como siempre castas, siempre púdicas. No es verdad, ¿eh? Esa no es la verdadera naturaleza de las cosas. Bueno, pues esto es lo que... Bien, Prado, pues la verdad es que, bueno, nos has dejado un testimonio interesante, ¿no? En un punto de vista, mejor dicho, un punto de vista interesante que la gente debería de valorar hasta qué punto sexualmente son libres o no. Y encantado de haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, que ya sabes que es tu casa, Prado. Y bueno, para mí siempre es un placer hablar con vosotros, chicos. Pues, y como habrá muchos radioyentes que se hayan quedado con las ganas, pues nada, te invitamos a en otra ocasión a seguir charlando este tema, que yo creo que es muy importante. Perfecto. Bueno, seguimos cuando queráis. Venga, muchos abrazos y cuídate. Un abrazo. Agur. Venga, agur. Bueno, después de haber escuchado a Prado Esteban y su particular visión del sexo y la sociedad, vamos a escuchar un tema de Día Sexto. Ven y fóllame. Ven, desnúdate. ¿Sabes qué hacer? Cuando hablamos de placer voy a comparecer ante el balcón de tus oídos y a tu parecer los dejaré pitando hasta el amanecer. Ven, desnúdate, desnúdame. La mejor marca de ropa que conozco se llama tu piel y no hay mejor pincel que la imaginación, el respeto, el amor en conjunción con un tal colchón. Ven, desnúdate, que les den a los prejuicios en una época donde el amor se lleva a juicio. Es lamentable que aún tengamos que pedir perdón si nos pillan follando en nuestra habitación. Ven, a placer, hazle el amor a tu pareja que no está cansada, esa es la excusa más vieja. Échale un polvo, folla, vuela en cualquier lugar, en el colchón, pero de la tienda que vas a comprar. Ven, revélate, entérate de que te quiero comer, te quiero ofrecer un pedazo de mi vida en forma de sexo bestial, mirarte a la cara cuando estás a punto de explotar. Te gusto y tocarte las alas, podemos llegar al cielo, no nos cuesta nada, la ropa empapada, cómplices miradas, testigo irreverente del amor, declaró la almohada. Ven, lleguemos a lo alto, al Everest de las sensaciones, en el único deporte de contacto que sin prohibiciones, siempre hay ganadores, jóvenes emprendedores, grandes corredores, no hacen falta discusiones, debates ni peros, correos, no lo digo yo, lo dicen los carteros, y es sencillamente sencillo, digo yo, ¿no será mejor follar que fumar cigarrillos? Ven, desnúdate, ¿sabes qué hacer? Cuando hablamos de placer voy a comparecer ante el balcón de tus oídos y a tu parecer, los dejaré pitar hasta el amanecer. Ven, desnúdate, desnúdame. La mejor marca de ropa que conozco se llama tu piel y no hay mejor pincel que la imaginación, el respeto, el amor en conjunción con un tal colchón. Ven, no te avergüences, no tengas miedo, es solo sexo. Empecemos con un par de besos, caricias, mordisquitos, susurros y piel de pollo. También me vale, aquí te pillo, aquí te follo. No hay problema, el problema lo tienen los otros, la gente que está al mando, que declara guerras. Me encantaría, aunque sé que estoy soñando, que no fuese nadie porque estuviesen todos follando. Deja el mando, que le den a la televisión. Me gusta más la programación de tu canal pezón. Soy un cabezón, un guarro, lo que quieras tú. Lo que yo quiero es actitud, derribar tabúes. Ven, relájate, no hay prisa, solo sonrisas de complicidad para crear el pacto. Mi hora preferida son las coño menos cuarto, la tuya son las pen en punto de contacto. Desde drogadictos hasta reyes, el sexo, el enemigo mortal de los muelles, el sexo, tan necesario como criticado el sexo, tan importante como valorado. Ven, libérate, cuéntame tus fantasías, tus deseos, tus manías, con tías o tías, en pareja o tríos, solo con masturbación, no importa, pero recuerda primero la precaución y ni una más situación incómoda. Esto es follar en forma de canción, así que ponte cómoda, que soy un nómada por tus hormonas alteradas, mónada, más follar y menos odio en tu mirada. Ven, desnúdate, ¿sabes qué hacer? Cuando hablamos de placer voy a comparecer ante el balcón de tus oídos y a tu parecer los dejaré pitando hasta el amanecer. Ven, desnúdate, desnúdame. La mejor marca de ropa que conozco se llama tu piel y no hay mejor pincel que la imaginación, el respeto, el amor en conjunción con un tal colchón. Ven, desnúdate, ¿sabes qué hacer? Cuando hablamos de placer voy a comparecer ante el balcón de tus oídos y a tu parecer los dejaré pitando hasta el amanecer. Ven, desnúdate, desnúdame. desnúdame. La mejor marca de ropa que conozco se llama tu piel. Y no hay mejor pincel que la imaginación. El respeto, el amor en conjunción con un tal colchón, ven. Bueno, y ahora estamos aquí en Furia de Radio en una nueva sección que hemos inaugurado para este programa que hemos dedicado al sexo. Le hemos llamado el consultorio sexual de Furia de Radio. Y tenemos con nosotros aquí hoy a nada más y nada menos que al eminente sexólogo norteamericano Colin Fallow. Hola, ¿qué tal, Colin? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Pues nada, vamos a entrar con llamadas telefónicas que nos van a hacer nuestros y nuestras oyentes que tengan dudas sexuales o cosas que quieran saber sobre el tema del sexo con nuestro consejero Colin Fallow. El chocho de la Bernarda, así de claro. Primera llamada, tenemos aquí hoy. ¿Hay alguien aquí? Hola, sí, buenas. Hola, ¿quién está aquí? Mira, soy Cristina de Tarragona. Cristina de Tarragona, hola, ¿qué tal, Cristina? Bien, ¿qué tal estás? Mira, estoy escuchando vuestro programa y me está encantando. Y es que tengo una duda. Quería saber dónde está el punto G, Colin Fallow. Esta es una pregunta que nos hacen en todos los programas. Y hay diferentes corrientes científicas. Unas piensan que está más cerca de la A, en cambio otras más de la Z, porque la G no está en todos los alfabetos en la misma posición. Por lo tanto, lo que debe hacer usted es probar con un poco de aceite de oliva virgen extra, dese bien en todos sus órganos y concéntrese hasta que le diga ¿qué? Cuando lo consiga tres veces, lo consiguió. Pero perdona, lo del aceite de oliva, ¿se puede hacer con patumaca? Todavía no, vayamos por partes. Vale, o sea, quiera usted hacer más de lo que puede hacer de una vez. Por favor, esto es muy importante, o sea, vale, para usted y para todo. No. Vale, ya. No, escúcheme un momento. Sí. Esto es muy serio. Esto es una rama de la ciencia médica. Por favor, sus órganos, tres veces aceite de oliva, de su marido o su amante, cualquiera. Tres veces. ¿Pero por qué? No nos hacemos responsables de otra manera. Pero si es aceite de oliva virgen, entonces no se puede follar. Si lo que pasa es que ahora mismo con la crisis tiene problemas de dinero, puede ser usado. A ser posible, de pimiento verde. Por lo tanto, ¿sigue usted ahí? ¿Está usted ahí? Sí, ya me lo he apuntado, ¿eh? Bueno. Es que, mira, perdona, es que tengo la empanadilla motor, ¿eh? Que tengo los hijos haciendo la mili. ¿Tiene los hijos haciendo la mili? Sí, el bótole. Entonces no puede, no, todo lo que he dicho antes, no. En vez de aceite de oliva, tiene que usar usted aceite de hígado de bacalao. ¿Hígado de bacalao? Porque tiene hierro para sus hijos, si están todos haciendo la mili. Ah, sí, mira, que tengo un sobrino en Bilbao, entonces mejor, ¿no? Sí, bueno eso no importa ahora, ¿eh? De Bilbao. Importa, bueno, Cristina, aceite de hígado de bacalao. Muchas gracias, Cristina. Llámenos otra vez. Sí, porque él está un poco. Está tosigando a nuestro. Y ahí tenemos. Estamos, es una pregunta, por favor. No, Colin, perdona, Colin, es que tenemos un montón de llamadas. ¿Está en el contrato? No, sí, Colin, tranquilo. Si ya sabemos que has cobrado bien, pero bien, de bien que has cobrado, ¿eh? No te quejes, Colin, que has cobrado de bien. Pero espero, bueno, que sea un gusto. Sí, por supuesto. Sí, es un placer tener con nosotros, Colin, siempre es un placer. Pero quiero decir que tenemos un montón de llamadas pendientes y hay más. Entonces, siguiente llamada, por favor, pásanos, por favor, Katy, siguiente llamada. A ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién tenemos? Sí, Carlos Jesús. Tenemos nosotros a Carlos Jesús. Carlos Jesús. Estoy aquí en Ganímede, al lado de un Latigluín, y quería hacerle una pregunta al doctor Colin Fallow. Antes que nada, me gustaría saber qué gravedad exacta tienen ustedes allí. Tenemos gravedad pi, 3,14. Pi, muy bien. Pi. Perfecto, sí, sí. Pi. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tiene usted suerte. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber por qué llevo 30 años manteniendo relaciones con todo un bicho galáctico, con hembras extraterrestres, con cuatro tetas. Y no he visto nunca que lleguen al orgasmo. Estoy muy interesado en esto. ¿Cómo las hago para que lleguen al orgasmo? Bueno, le he dicho antes que usted tenía suerte, y es que tiene usted suerte. A tener pi exactamente de gravedad, lo único que tiene que usted hacer es multiplicarlo por dos. Tiene que hacer pi, pi. ¿Comprende? Miccionar con inteligencia, con cabeza. Pi, doble pi, no pi al cuadrado. Quede claro, doble pi, pi, pi. Lo tengo claro. Tengo un hijo que se hace pipí. Bueno, pues podrá usted analizar su diferente... Entonces me follé a mi hijo. No. Perfecto. Muchas gracias y un abrazo intergaláctico. Siguiente llamada, por favor. Siguiente llamada. Tenemos con nosotros a... Siguiente llamada. ¿Qué? ¡Ay, qué poderío tengo metido en el coño! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Soy Carmen de Mairena! ¡Dios mío! ¡Ay, qué guapo los vascos! Yo estuve con el País Vasco y me dejó el culo churrasco. ¡Ay! ¡Ay! Oye, quería hacer una pregunta. ¿Cómo se quita el escozor de coño? Lo primero, hay que procurar hablar las cosas con una palabrería más acorde con el programa. Ay. No digamos palabras o cenas antes de la cena. ¡Ay, palabrería! Te follo por la noche y por el día. ¡Ay! Eso es normal, querido Furry. ¿Vocabulario? No sé, yo... Estados Unidos hacen pi. Yo mi querido... Ya, pero bueno, no sé, aquí también luego hablamos pi, pero y pi o pi, pi, lo que sea, pero lo que sea, pero quiero decir, en principio nuestros invitados llaman y nosotros, querido doctor Colin Fallow, usted conteste lo que pueda. Repetir la pregunta concreta. Y a lo mejor usted no lo entiende, pero... Siento por mi español. No, el de Carmen de Mairena, el suyo sí es bueno, pero el de Carmen de Mairena no está mal. ¡Ay, que no llevo bragas y llevo el coño refrigerado a las 24 horas, chiquillo! ¡Ay! Eso es muy bueno y es un ejemplo para todos nuestros oyentes. Pero hay que tener cuidado con la caspa. Ay. Por lo tanto, si usted no usa... ¿No puedo decir una marca? Si puede evitar decir las marcas. Bueno, un champú muy conocido, anti caspa. ¡Ay, caspa! Bueno, puede usted poner, si no, un colator. ¿Como el colator de la leche? ¡Ay! Bueno, con unas gomas sujeto a la braguita. Si no lleva usted braguita, pues con velcro. Entonces, velcro, las tiras de velcro. ¡Ay, te he entendido, chiquillo! Bueno, ponga usted el colator. Y así, toda esa caspa no caerá por sus tobillos y no causará molestias inesperadas. ¡Ay, Colin Fallow! Espero que le haya servido. Te follaba todos los sábados. Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí despedimos el consultorio sexológico de Furia de Radio, que depende de que... Bueno, en fin, bueno, no sé. La verdad es que no sé yo. Esto es Furia de Radio y puedes escucharnos todos los martes a las 19 horas en la Irola Irratia 107.5 FM de Bilbo y también en www.sindominio.net/Irola. Furia de Radio, Furia de Crecer. Un gran fracaso una vez más. Bueno, pues ya veis qué pasa en los gimnasios, ¿eh? Así que si queréis poneros cachas, pues bueno, vosotros sabréis y vosotros sabréis. Y después de haber escuchado al Renardo con No quiero ir al gym, os dejo con Los Babilonios de Furia de Radio, Gus y Cachalín. Que lo disfrutéis. Falla la balanza, los esclavos se interesan. Desmontando a Babilonia. No soy quien alimenta ese problema. El sexo es una de las más potentes y primarias emociones e instintos que tiene el hombre. Después de guarecerse y comer, que son los instintos más básicos que tiene cualquier ser humano, el siguiente es, por supuesto, reproducirse, el sexo. Por lo tanto, lo tenemos muy interiorizado. Es un instinto muy profundo, como no podía ser de otra manera, lo hace ideal para establecer métodos de control basados en el sexo. No es muy difícil de entender si echamos un vistazo a la historia, la religión judeocristiana, la propia Biblia. El sexo sirve para poner límites sociales, para hacer pecadores, para clasificar a la gente entre buenos y malos. Así que ha sido usado por todas las religiones. Amas no poder, ¿no? Infectado y anulado, y es obligado a estar de su lado. No han contado todo el ganado. Entonces, hay varios tipos de control a través del sexo. Podríamos decir que es el control social de grandes masas por medio del pecado, de cómo han hecho las religiones. Se ha investigado de todas las maneras. La CIA, por ejemplo, en la Guerra Fría, surgió un proyecto, el proyecto MK Ultra. Este proyecto comenzó con el proyecto Paperclip, dirás, ¿qué es? El proyecto Paperclip es el proyecto en el cual se importaron a todos los científicos nazis, y de hecho se hizo en secreto la operación Paperclip. La CIA se encargó de introducir en Estados Unidos a los mejores científicos, tanto en bombas volantes, en reacción, que acabaron todos en la NASA. De hecho, acabó siendo director de la NASA Von Braun, y todos los doctores de control mental nazis. Bueno, pues sí, probaron de todo tipo de manera de control mental, y se ha llegado a una conclusión, basándose en los niños que fueron abusados, que al ser abusados crean una realidad alrededor para olvidar, para tapar el trauma. El sexo se convirtió en algo fundamental a la hora de controlar la mente. Ahora mismo en Guantánamo, pues es básico, dentro de las privaciones y diferentes torturas a las que le someten, el acoso sexual, sobre todo al musulmán, por parte de soldados americanas, y que se hagan obligarles a violaciones mutuas. Es básico dentro del manual de control mental, ¿no? Entonces, bueno, pues el sexo tiene mucho poder, pues está siendo usado. Gracias, Gus. La publicidad se basa en el miedo, la culpa y el sexo. Y si bien podemos encontrar miedo y culpa, en el 95% de los casos el sexo está ahí presente. Os pido que recordéis ahora mismo el último anuncio publicitario que os ha impactado. Y ahora vamos con varios casos en los cuales veréis claramente esta relación. En los comienzos de la publicidad, por ejemplo. En 1885, Duke and Sons insertaron en tarjetas de comercio en los pequeños paquetes de cigarrillos que ofrecían estrellitas sexualmente provocativas. Bueno, pues se convirtieron en la marca de cigarrillos líder en 1890. Otro caso de el año 1910. El jabón facial Woodbury estaba a punto de deja de producirse por el descenso de ventas tan abismal que habían tenido. Bueno, pues se les ocurrió incluir imágenes de parejas románticas, promesas de amor, intimidad, sugiriendo lo que venimos diciendo, sexo. Bien, pues se convirtieron en la marca líder del mercado. Y para terminar, dos ejemplos de años más cercanos. Por ejemplo, el año 1970, el tinte Clairol adoptó un eslogan que le hizo vender productos y colocarse en la cima de ventas. El eslogan es: ¿lo haces o no? Solo tu peluquero lo sabe a ciencia cierta. Sugerente, ¿eh? Bueno, y vamos con otro de los años 80 que también rompió moldes, porque hablamos de Calvin Klein. Bueno, pues Calvin Klein se le ocurrió poner en un anuncio a una joven de 15 años llamada Brooke Shields, seguro que algunos conocéis, con un simple eslogan que decía: ¿quieres saber lo que se interpone entre mi Calvin y yo? Nada. Ya sea a través de imágenes, ya sea a través de palabras. Ahí está el sexo siempre presente. Y ahora, para despedirnos, vamos a daros un par de consejos para podernos defender de esta manipulación. Vamos a acabar en positivo. El primero, como siempre, información. ¿Qué es lo que os estamos dando ahora? Y el segundo es una cosa que ya corre de vuestra cuenta, que es que cuanto una vida sexual más sana y más amplia tengáis, pues más difícil es que os puedan influir por este medio. Así que ya sabéis, amigos, informaros y a practicar a tope. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la sección habitual de Furia Radio, que ya conocéis, que es, bueno, noticias de los medios, en la cual nuestro compañero Iván Terrazas nos trae noticias de los medios. ¿Qué tal, Terrazas? ¿Qué nos traes? Hola, buenas tardes. Pues bueno, como siempre, os traigo noticias frescas. Y en esta ocasión os voy a hacer eco de una noticia de Elizabeth Casillas. Bueno, el tema trata principalmente, que creo que va bastante en consonancia con el programa, sobre el sexo. ¿Vosotros creéis que hay libertad de expresión en este tema? Bueno, en fin, no sé, yo creo que, como anteriormente nos ha dicho nuestra compañera Prado Esteban, parece que hay una especie de libertad sexual generalizada que para mí no es más que una especie de pantalla que cubre la absoluta, no sé, en fin, lo contrario. Bueno, pues vamos a empezar con el artículo. Eras una vez un libro que fue capaz de poner en su contra a la derecha y a la izquierda política de un país que no dejó a nadie indiferente y cuyo autor optó por el exilio ante el acoso mediático. El libro, que se llama Todas putas, y su autor, Hernán Migoya. Años más tarde, 15 autoras de cómic lo sacan del ostracismo y ponen cara y cuerpo a sus palabras a través de sus dibujos. Bueno, pues que sepáis que este autor, Migoya, fue tachado de misógino y de hacer apología de la violación y de la pedofilia. Incluso la exdirectora del Instituto de la Mujer de Extremadura quiso prohibir y pedir la cabeza de este autor. ¿Por qué, os preguntaréis? ¿Y qué contenía esta obra para levantar tantas ampollas? Pues en principio solo se trataba de una recopilación de relatos de ficción que habría pasado desapercibida. Apenas salieron a la venta 2.000 copias. Y bueno, que más tarde tacharon, entre otras cosas, tanto de misoginia como de hacer apología a la violación y la pedofilia. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que hay mucha hipocresía en esta sociedad nuestra y hay mucha falsedad. Y con ese tema del sexo, pues evidentemente el sexo está presente en todas partes. Y a veces, yo me quedo mucho con las palabras de Prado Esteban, que me han llegado bastante, habéis escuchado anteriormente. Y creo que toda esta falsedad de procacidad y facilidad de ser procaces en el lenguaje, de que todo el mundo quiere echar a los cuatro vientos su sexualidad y tal y cual, es una puta mierda, que es mentira todo. Y que cuando alguien, como de quien tú nos hablas, Terrazas, pone en palabras y en texto y en un libro y en cómics y donde sea algo que realmente es sexualmente agresivo, pues todo Dios, izquierda y derecha, se le echan encima. Eso es lo que pienso yo. Bueno, y quiero también recalcar, y sobre todo la valentía que han tenido 10 mujeres, que poco más de 10 años después de aquel suceso, hubo una editorial que se llama D-Books, que ha publicado una adaptación gráfica del polémico libro, que no solo ha resultado un gran revuelo político, sino que la crítica ha sido benévola con la obra. Entonces os preguntaréis qué ha cambiado la sociedad, ¿no?, para que ahora sea aceptada esta obra. Pues bueno, según palabras del autor, la causa de que el ejercicio de la censura contra lo que molesta nunca vaya a terminarse en ninguna sociedad es que los censores y represores siempre se han creído los buenos de la película. Siempre creen a pies juntillas en la bondad de sus motivos para censurar o marginar, ¿no? Que es un poco lo que piensa, que esta gente se piensa que encima lo hace bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que es necesario la libertad de expresión? A ver, terraza de cosas me pregunta. Y si no pensase que fuese la libertad de expresión, no estaríamos aquí. Evidentemente sí, claro. Pero en el tema del sexo, creo que la libertad de expresión es una cosa que a veces se malinterpreta. Porque no es lo mismo poder hablar de sexo de cualquier manera que poder hablar de sexo seriamente, como quizás podamos hacerlo en este programa. Habrá quien piense que no le parece serio como hablamos nosotros del sexo en este programa, pero habrá otros que sí, allá cada quien. Yo creo que lo hacemos de forma seria. Y sobre todo desde el respeto a todas las personas. Porque hombre, al final somos seres humanos, ¿no? Sí, claro, bueno, y si fuésemos perros, pues también tendríamos que tener respeto con nosotros mismos. Quiero decir, no sé, ¿no? Bueno, en fin. A mí me suelen decir vegetófilo y eso, pero eso ya es aparte. No, bueno, ¿y qué es vegetófilo? Para que escuchen los radio y eso. Eso lo explica Gus, que sabe. Bueno, aquí tenemos a un experto sexólogo que nos va a explicar lo que es la... Aquí se va a censurar este vegetófilo por respeto a los vegetales. No, aquí no se... No, aquí estamos... censura no hay. No hay censura. Oye, soy el técnico, ¿eh? ¿Qué es vegetófilo? Técnico serás, pero censura no hay. ¿Qué es vegetófilo, Gus? ¿Qué es un vegetófilo? Coméntanos. ¿Qué es un vegetófilo? Pues hombre, puedo poner un ejemplo práctico. Sí, por ejemplo, hay gente pues que en el uso de su libertad sexual pues se fue a melones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo no sé, yo a eso le llamo, en mi pueblo se ha llamado toda la vida amor frutal. Bueno, de higo a breva, ¿no? Siempre el amor frutal es de higo a breva. Es otra forma de decirlo, pero bueno, lo de vegetófilo es una especie de quiero decir, hay gente que cree que la vegetofilia es una... sí. ¿Cómo se dice? Una... ¿Cómo es esto? No me acuerdo. Un pecado, un delito. Sí, bueno, un pecado sí, pero una desviación sexual. Sí. ¿No me entendéis? Sí. No sé. Lo que sea, eso. Hombre, eso depende de cómo lo hagas. Porque si lo haces con cariño al melón, no es lo mismo que si lo haces de otra manera. Con violencia. No, con violencia... El melón siente lo que hay. ¿Tú crees? ¿Eh? ¿Tú crees que los melones tienen sentimientos? Por si acaso habría que... Esto ya es otro... Pero esto da para otro programa. Pero vamos a... ¿Los melones tienen sentimientos? Luego es interesante saber si te lo vas a comer o no. ¿El sexólogo? No, no. Entonces no hay que tener tanto enemigo. Bueno, a ver. Si te lo vas a comer, sí que hay que tener ciertas... características concretas que tenemos estudiadas en el mundo. Si lo tienes que comer, lo mejor es que le quites la puta lefa. Es mejor que la quites, ¿entiendes? Porque si no da un asco que flipas. Sí, bueno, eso habrá que hacer un vídeo con las instrucciones. Seguramente. Completar del melón. Este sexólogo que has traído. Asco, asco. O puede hacer requesón también. Este sexólogo que has traído, seguro que está. No sé, me lo conté por ahí dando una charla en medio de la Riaga y oye, parecía competente, pero. No sé, tío, parecía. No lo sé, pero bueno, tengo títulos. Os voy a dejar con la cosilla porque sí que este hombre me ha hablado y sabe un montón de historia. Y en futuros entregas en el programa hablaremos de la verdadera historia de Noé y cómo inventó la zoofilia. Imaginaos, 40 días sin salir del barco. Pues de ahí viene la canción esta de Noé, la picha de Noé. De ahí viene. Entonces, bueno, este compañero Gus es un experto en mitología. En mitología antigua y bueno, nos hablará de esta mitología falofílica. Hemos seguido la genética del centauro y nos lleva hasta Noé. Directamente, hasta la picha de Noé. Falofílico. Esto es. Bueno, yo solo quiero decir que desde Furia de Radio estamos hasta la polla de falofílicos. Luz y la otra, bueno, lo que sea. ¡Hala! Y a follar más, coño. Venga. En fin, furiadictos y furiadictas, pues esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio. Ya habéis escuchado a Iván Terrazas con sus cosas de los medios y esperamos que hayáis disfrutado de todo el programa. Os emplazo para la semana próxima, en el cual hablaremos de radios libres. Saludos libertarios de Gus y Juan Chubarra Tierra a los mandos técnicos, Cachalín con su dulzura, Iván Terrazas con su ironía y quien nos habla, Furia, con su furia. Furia, furia, furia que debata, furia, furia, furia de crece que entre dentro, dentro de mi casa que me rompa. Os dejo con el tema Me So Horny de Revolting Cocks.